mitología escandinava, la batalla del fin del mundo se denomina Ragnarok. Esta sería anunciada por el dios guardián Heimdall, guardián de Asgard, mundo de los Æsir, gobernador de Odín y de Frigg, y sería anunciado con el Gjallarhorn. Hoy vamos a hablar de este grupo llamado Gjallarhorn, pero algunos de estos nombres que hemos mencionado han sido tomados por grandes grupos nórdicos, entre ellos el que vamos a tratar. Gjallarhorn, que no se debe confundir con los finlandeses de metal rock del mismo nombre, proceden del sur de Finlandia, pero con bastantes sueco parlantes en esa región, y de ahí que canten temas también en sueco. Inicialmente, en 1994, el grupo estuvo formado por Jenny Wilks, Christopher Homan, que se hacía cargo de la viola y la mandola, y Jacob Frankenhauser, que aportaba un instrumento tan atípico en tierras finlandesas como era el didgeridoo australiano. En 1996 se les uniría un percusionista. Su música está basada en el folk de la región y en general en la música tradicional escandinava, actualizada con sonidos actuales y de otras latitudes, como puede ser el aportado por el didgeridoo. Publicaron su primer disco en 1997, llamado Ragnarok, al que le siguieron Sifog en el 2000 y Grimbor en el 2002. En el 2005 se les unió el flautista Goran Manson, y un año después publicaron su último disco hasta la fecha, Rimfas. El uso del didgeridoo y el subcontrabajo les acerca a la música drone, siempre interpretando minuetos, baladas y antiguos versos tradicionales, aparte de típicos cantos basados en las llamadas que se hacían en el campo para recoger el ganado. Añadir que han recibido multitud de premios y actuado prácticamente en todos los rincones del mundo, con un buen número de músicos habiendo pasado por sus filas, aunque, dado su silencio discográfico, el grupo parece no seguir activo. A pesar de su corta existencia, se convirtió en uno de los más importantes revitalizadores del folk escandinavo, junto a Garmarna, Hågendroven y Frifot, entre otros muchos. Hoy, en los pods de Stratosferia, el disco Ragnarok de Gjallarhorn. kör det upp på höga loftets svala. Allt under den linden så gröna. Där fick han se sin dotter i lunden fara. I riden så var lika genom lunden med henne. Och välest mig vad jag nu ser. Allt under den linden så gröna. Jag ser min dotter, hon kommer till mig. I riden så var lika genom lunden med henne. Och silibran femnar ut kappan så blå. Allt under den linden så gröna. Där föder hon två karska svennbarnen på. I riden så var lika genom lunden med henne. Thank you. Thank you. grammy på kvisten skjuta. Är folkesangen för man och mig, men folke veten och den munde, men folke veten och den munde. Låt oss kväja och låt oss drömma. Där är samma sky som drar oss ner. Där är sorter med så snäckt med kväll. Där är sorter. Låt oss kväja på gamle leje. Och låt oss kväja foruta bok. Den notesangen hon är så klok. Den notesangen. Thank you.

efter gudarnas vilja. Trollkonan drog på sig en silkekjol, vi vävan den väven tillsammans. Men tolval när lin hon efter sig drog, allt går efter gudarnas vilja.

Thank you.